Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. International pressure for new sanctions against Iran is growing. Aumenta la presión internacional a favor de nuevas sanciones contra Irán luego de que Teherán anunciara más medidas para expandir la producción de combustible nuclear y plantas de enriquecimiento. Estados Unidos, Francia e Israel lideran los reclamos de lo que sería una cuarta serie de sanciones contra Irán. El Pentágono afirma que Estados Unidos quería que el Consejo de Seguridad de la ONU adoptara una resolución sobre el programa nuclear de Irán en semanas. El lunes, el embajador iraní ante la Agencia Internacional de Energía Atómica dijo que su país fue obligado a comenzar a refinar uranio a un nivel más alto por culpa de los poderes internacionales que durante meses ignoraron su propuesta de intercambio de combustibles. Ali Azhar Soltaneh declaró: durante meses estuvimos esperando respuesta a nuestra propuesta. En breve, y concluyendo, había un elemento común en ambas propuestas. Este era que Irán estaba listo para enviar material requerido equivalente y recibir simultáneamente el combustible. Debería haber apreciado esa concesión de Irán y en realidad no queríamos producirlo nosotros. De lo contrario, hubiéramos empezado hace 8 meses porque somos expertos en la tecnología de enriquecimiento. Nos obligaron a elegir esta opción. Deberían ser responsabilizados quienes nos ignoraron por completo durante los últimos 9 meses o la mayor parte de ese periodo. El gigante automovilístico Toyota retiró 436 mil unidades del Prius 2010 debido a un problema en el sistema de frenos del vehículo híbrido. El retiro de los autos fue anunciado en el día de hoy. En los últimos meses, Toyota retiró aproximadamente 8 millones de autos en todo el mundo debido a aceleradores que podían atascarse o adherirse a las alfombras del piso. Mientras tanto, el Washington Post reveló que el mayor asegurador de autos del país, State Farm, ya había alertado a los reguladores federales de seguridad en 2007 sobre los problemas que presentaban algunos modelos de Toyota. Los reguladores esperaron más de un año antes de presionar a la Toyota para que retirara las unidades del mercado. Estados Unidos advierte que Haití podría estar afrontando en breve otra catástrofe a medida que se acerca la estación de lluvias. Trabajadores humanitarios se apresuran a retirar más víctimas de tierras anegadas y trasladarlas a carpas. También están tratando de limpiar toneladas de escombros de barrancos, canales y lechos de ríos para evitar que la lluvia convierta a los campamentos en un caldo de cultivo de enfermedades. Kim Bolduc, de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití, declaró: la preocupación ahora, obviamente, es la estación de lluvias que está por llegar. Por lo tanto, en lo que tiene que ver con los refugios, estamos considerando la posibilidad de montar refugios contra catástrofes o a prueba de huracanes. Obviamente, esta solución es mejor, más costosa y probablemente consumirá más tiempo para implementarse. Recordamos que las instalaciones portuarias no están funcionando y que básicamente este equipo es muy pesado y que será necesario que el puerto esté abierto para poder traerlo. De lo contrario, traerlo por avión tendrá costos altísimos. La compañía de seguros de salud Anthem Blue Cross está recibiendo intensas presiones por haber decidido elevar las tarifas en un 93% para los asegurados individuales. Anthem tiene sede en California y es una filial del gigante de los seguros de salud WellPoint, que obtuvo ganancias por 2.7 mil millones de dólares en el último trimestre de 2009. En una carta divulgada el lunes, la Secretaría del Departamento de Salud y Asistencia Social, Catherine Sebelius, solicitó a la compañía que explicara el aumento de tarifas. También afirmó: estos aumentos extraordinarios son 15 veces más acelerados que la inflación y amenazan con volver inaccesible la atención médica a miles de californianos, muchos de los cuales ya están luchando para que el dinero les alcance en una economía con dificultades. En otras noticias de la salud, un nuevo informe de Associated Press reveló que el director ejecutivo del gigante farmacéutico Eli Lilly recibió un paquete salarial valuado en más de 16 millones de dólares en 2009, un 54% más de lo que ganó en 2008. John Letlater recibió un salario de 1,5 millones de dólares, una prima de 3,5 millones y acciones valuadas en más de 11 millones. Una nueva encuesta muestra que casi dos tercios de los encuestados se opone al reciente fallo de la Suprema Corte que permite a las grandes empresas gastar cantidades sin límites de dinero para contribuir a la elección y derrota de los candidatos electorales. El presidente Obama y otros demócratas criticaron abiertamente el fallo, pero formularios de impuestos divulgados últimamente muestran que hay demócratas que ya están recibiendo sumas sin precedentes de fondos empresariales. ABC News informa que la Asociación de Gobernadores Demócratas recibió 23 millones de dólares en 2009, la mayor parte proveniente de grandes empresas y sindicatos. Entre los contribuyentes se encuentran casi todas las principales firmas de lobby de Washington y gigantes multinacionales como ExxonMobil. La Asociación de Gobernadores Demócratas aceptó fondos incluso de filiales estadounidenses de compañías extranjeras. La Asociación de Gobernadores Republicanos recibió cerca de 18 millones de dólares el año pasado. First Lady Michelle Obama is launching a nationwide campaign. La primera dama Michelle Obama está lanzando una campaña nacional para combatir la actual obesidad infantil. Hoy en día, aproximadamente el 32% de los niños y adolescentes, 25 millones de menores, sufren de obesidad o sobrepeso. La primera dama dijo que ya implementó algunos cambios de estilo de vida y hábitos alimenticios en su casa. Michelle Obama is not expected to call for a tax on... Se prevé que Michelle Obama no solicitará que se establezca un impuesto a los refrescos, una propuesta impulsada por muchos defensores de la salud pública que dicen que esto reduciría la obesidad y podría ayudar a financiar la reforma de la salud. El Chicago Tribune informa que la Asociación Estadounidense de Bebidas, el sector de lobby de la industria de refrescos, ha liderado un intenso esfuerzo de lobby durante el último año para acabar con un plan de gravar las bebidas azucaradas. Esta asociación formó una coalición llamada Estadounidenses contra los Impuestos a los Alimentos, que incluía a los fabricantes de refrescos, sus proveedores y grandes empresas tales como McDonald's y Domino's Pizza. Esta coalición argumentó que el aumento de impuestos sobre los alimentos y bebidas afectaría injustamente a las personas pobres. Dicha coalición reclutó a varios grupos latinos para oponerse a este impuesto, entre ellos la Alianza Hispana para la Prosperidad, el Instituto Nacional de Liderazgo Hispano, la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos y la Asociación Médica Nacional Hispana. Prácticamente todos estos grupos, entre ellos la Asociación Médica Nacional Hispana, recibieron dinero de la industria de refrescos en el pasado o tienen representantes de la industria en sus juntas directivas. La Asociación Médica Nacional Hispana se retiró de esta coalición la semana pasada. Cuando ya se han escrutado prácticamente todos los votos en Ucrania, el líder de la oposición, Viktor Yanukovych, va camino a convertirse en el próximo presidente del país. Yanukovych, quien cuenta con el apoyo de Rusia, obtuvo aproximadamente el 49% de los votos, derrotando así a la primera ministra ucraniana Yulia Tymoshenko, quien aún no reconoció su derrota. La victoria de Yanukovych fue descrita como un regreso extraordinario tras la derrota que sufrió hace 5 años en la llamada Revolución Naranja de Viktor Yushchenko, a quien reemplazaría como presidente. En noticias de Pakistán, numerosas fuentes de noticias informan que el líder del Talibán en Pakistán, Hakimullah Maqsood, falleció a causa de las heridas sufridas durante un ataque con misiles lanzados desde un avión no tripulado estadounidense el mes pasado. Maqsood es el segundo líder talibán en ser asesinado en los últimos 6 meses. Un tribunal chino condenó a 5 años de prisión a un activista que investigó las muertes de miles de escolares en el gran terremoto que sufrió el país en 2008. Tan Suoren fue declarado culpable de incitar a la subversión del poder estatal. Tan calculó que al menos 5.600 niños murieron en dicho terremoto, muchos de ellos debido a que las escuelas estaban mal construidas. La Corte Suprema de Israel ordenó la liberación bajo fianza de 2 miembros del Movimiento de Solidaridad Internacional, alegando que las autoridades de inmigración israelíes excedieron sus atribuciones al detenerlos en Cisjordania. El domingo, los soldados israelíes llevaron a cabo una redada en ciudad de Ramallah, en Cisjordania, y detuvieron a la española Ariadna Jove Martí y a la australiana Brigitte Chappelle. El abogado de ambas describió su arresto como parte de una campaña por parte de las autoridades israelíes para detener las manifestaciones semanales contra el muro de separación israelí en Cisjordania. Jamal Huma, coordinador de la campaña de base palestina contra el muro del apartheid, afirmó que la oficina de este movimiento también fue registrada la noche del domingo por los soldados israelíes. Jamal Huma dijo: comenzaron con arrestos y con llevarnos a los centros en donde realizaban los interrogatorios por largos periodos. Y ahora han registrado las oficinas del movimiento, han confiscado nuestros materiales, retrasado nuestro trabajo, tratan de aterrorizar a la gente, atemorizarnos a nosotros como activistas y a las personas que trabajan en este campo. Es obvio el por qué lo hacen, es porque Israel teme que se expanda la resistencia popular. En la Universidad de California en Irvine, 12 estudiantes fueron arrestados el lunes por interrumpir reiteradamente el discurso de Mike Oren, el embajador de Israel en Estados Unidos. Oren fue interrumpido 10 veces en total por miembros de la Unión de Estudiantes Musulmanes de la Universidad de California en Irvine. Tras la cuarta interrupción, el embajador Oren abandonó el estrado durante 20 minutos, mientras el profesor de Ciencias Políticas, Mark Petracca, se dirigió a los estudiantes. Luego el embajador Oren regresó y fue interrumpido 6 veces más. The commander of Canada's biggest air force base. El comandante de la mayor base de la Fuerza Aérea de Canadá fue acusado de homicidio en primer grado por la muerte de dos mujeres. El coronel Russell Williams era el comandante de la base Trenton de las Fuerzas Canadienses en Ontario. Williams también fue acusado de agresión sexual contra otras dos mujeres. En noticias de Estados Unidos, un sargento del ejército que sirvió en Irak fue acusado de utilizar la técnica conocida como el submarino contra su hija de 4 años porque se negaba a recitar el abecedario. Joshua Tabor, de 27 años de edad, fue arrestado la semana pasada y acusado de agredir a un menor. La policía del estado de Washington dijo que este veterano de la guerra de Irak sentaba a su hija en el borde de la pileta del baño y empujaba su cabeza hasta que estaba prácticamente sumergida en el agua y la hundía si se negaba a decir el alfabeto. La policía dijo que comenzaron la investigación de Tabor luego de recibir reportes de que caminaba por el vecindario con un casco Kevlar amenazando con destruir las ventanas. Y el congresista demócrata de Pensilvania, John Murtha, falleció a los 77 años de edad. Fue el poderoso presidente del Subcomité de Asignaciones de Defensa de la Cámara de Representantes. En 2002, Murtha votó a favor de la invasión de Irak, pero 3 años más tarde sorprendió a muchos en Washington cuando presentó un proyecto de ley que exigía la retirada de inmediato de los soldados estadounidenses. John Murtha dijo: considero que debemos redistribuir a los soldados con responsabilidad lo antes posible. Creo firmemente que no podemos desertar Irak, pero debemos encontrar la forma de reducir nuestra presencia allí. De hecho, en algunos casos, nos hemos convertido en el enemigo. Cuando uno ve lo que ha sucedido con nuestros soldados que ocupan el país cuando dijeron que seríamos libertadores, algunas de las cosas militares que tenemos que hacer como militares y algunos de los enemigos que nos hemos ganado, realmente perdimos terreno. Los incidentes están aumentando en lugar de disminuir. Tenemos 130.000 soldados y estamos gastando 8.000 millones de dólares por mes. Y necesitamos reducir nuestra presencia y dejar que los iraquíes tomen el control. La carrera en el Congreso de Murtha estuvo manchada por sus vínculos cercanos con la industria de defensa. Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington incluyó a Murtha en la lista de los congresistas más corruptos durante 5 años consecutivos. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.